ya tenemos ahí la liga. Juan Jesús, salió la liga, salieron los enfrentamientos ya de los días a días de las diferentes rondas, salió la lista de jugadores, qué hemos visto y sobre todo, cómo tenemos nuestra liga fantástica. Sí, pues ya está publicado el calendario y el orden de fuerza de la federación, ya por fin, tras la larga espera de ver qué órdenes de fuerza tienen los diferentes equipos. En principio hay varias sorpresas, pienso yo, sobre todo en primera división, o por lo menos gente que no se esperaba que estuviera, que está por ahí metida. Así, para no enrollarnos mucho, pues se confirma que está Lariño en Ribeira, ¿no? Que en principio va a ser el jugador más fuerte que hay en primera. Luego está Jacobo Caselas Cabanas como primer tablero de la Escuela Técnica de Xadrez. Que Habrá que. Ah. ha dejado artesanos para ir a escuela técnica, ¿no, Óscar? Bueno, no he dejado. Digamos que la directiva de Artesanos es una entidad que allí cambió de directiva. Cuando entró en la directiva actual, pues bueno, medio lo echaron de allí. Hicieron, o sea, lo que llevaba el club de ajedrez y la escuela y la selección de allí, pues. Digamos que, bueno, le llegaron unas exigencias económicas y no sé qué. Bueno, Jacobo me contó que él le hizo una oferta y no le llegaron ni a contestar directamente, casi sin tiempo, se tuvo que salir de allí. Y la Escuela Técnica de Ajedrez era un club de primera que iba a desaparecer. Y Jacobo se aprovechó, tiene un local nuevo que está con su escuela, y cogió un poquito el club con algún jugador de Artesanos que se fue con él, y con los jugadores que había, pues reflotaron un poco lo que es Escuela Técnica de Ajedrez. Ya te digo, estaban para desaparecer en principio, porque estaban siempre cortos de gente, y entonces pues se ha retomado ahora y han fichado a Sakulski, que viene del Bóveda, y ahora bueno, tiene un equipito. Y una pregunta para dar pistas a nuestros oyentes Ya, para si la va a Liga jugar Fantástica. ¿Va a o jugar Jacobo o no va a jugar Jacobo? no. Hombre, yo te digo, Jacobo lleva más de 2 años sin jugar una partida lenta. No había dinero que lo pagara porque no quería cobrar. Yo intenté fichar por el preferente y más jugadores. Me consta que muchos jugadores. Yo, sinceramente, creo que no va a jugar. Jugará alguna, salvo que el equipo tenga muchas opciones de ascender, que a lo mejor sí que juegue. Pero bueno, podamos dar una pista por... Vamos, igual me equivoco, yo no lo sé, ¿no? Pero bueno, de entrada, su idea no es... Está puesto de primer tablero, pero bueno, creo que su idea no es jugar, por lo menos de manera regular, ¿no? Si alguna, si hace falta, será de siempre, ¿no? Pero Bueno, bueno, es una... Juan Jesús, se ha confirmado Manuel Abuín en preferente con Distribuidores Arianzo también, ¿no? Sí, está Manuel Abuín, hicieron una mezcla de equipos de Padrón y Rianxo, ¿no? Entonces están los hermanos Espiñeira y luego está Manuel Rodríguez de Padrón. Y por el otro lado está Abuín, Arevalillo y varios jugadores ahí de Rianxo. Con lo cual tienen un equipo fuerte en División de Honor, pero quizás el de primera queda un poco debilitado, ¿no? Porque se le van la mitad de los jugadores para División de Honor. Y luego parece que al final no se confirmó lo de Karan Kulub en el Breogán. No sabemos bien qué pasó, pero no está en el orden de fuerza definitivo. Y el que sí que está, que no, por lo menos yo no lo esperaba para nada, está en el escudo de Pontevedra, está Daniel Rivera de primer tablero. A Que ver, ahí. David, ¿cómo es esto? Bueno, pues Esto ya es se una entra sorpresa. que uno de los fundadores de la Escuela de Pontevedra y su director técnico desde los comienzos, pues bueno, sea jugador del primer equipo, ¿no? Y por primera vez, pues Daniel va a jugar con la Escuela de Pontevedra. Una cosa que tenía que acabar siendo, o sea, algún año tenía que acabar siendo y al final, pues ha sido esto. Y Bueno, sí, ahí estará, dando lucha y a ver si nos ayuda, es por lo como menos mantener la categoría. lo que va a hacer es que el grupo precisamente en el que estáis, David, va a ser un grupo muy, muy duro. Sí, eso parece. Cuando parecía que no contabas con algunas cosas, pero bueno, decías, Va a ser tenemos un especialmente refuerzo duro. importante, pero vamos. Además, también está, aparte de que cayó los Alcohólicos, que yo creo que era el equipo más fuerte de aquel Sí. grupo de cuatro de Coruña que podía Alariño tocar, ahí, en Ribeira. está Lariño, y luego está, como ya habíamos avisado la semana pasada, está Veiga, del primer tablero de los UCS Juvenil. Sí, habéis comentado el Caranculo que no se confirmó al final, Sí, ¿no? al final, claro, no, pero está Sí, está Veiga también. Lariño, está Veiga, está De la Fuente, o sea, va a haber mucha lucha en este grupo. Bueno, Con la dureza que puede tener la primera división, claro. La Liga Fantástica. Entonces ya tenemos no solo la lista de la Federación, sino que ya hemos elaborado, todavía no es oficial, pero ya está elaborada una primera lista de valoraciones de jugadores. Juan Jesús, ¿quiénes son aquí los más caros o los más valorados de nuestra liga según la apreciación nuestra? Sí, pues el más valorado es David Lariño, como creo que tiene que ser, porque va a ser, por diferencia de él, el jugador que dispute sus partidas contra jugadores en teoría más débiles. Y el segundo es Jacobo Caselas, como ya comentamos, aunque habrá que esperar a ver qué pasa, si juega o no juega. Y luego está ya el tercer jugador más valorado, es Camille Milton, de Círculo de las Artes, que es el gran maestro que juega. No jugó mucho, jugó 3 o 4 partidas, pero es un jugador súper fuerte con 2.614 de Lofide. Luego está Daniel Rivera, que es el cuarto jugador. Y el quinto es Marcin Ciuba, también el otro gran maestro polaco de Círculo de las Artes, que también está cerca de 2.600. Y bueno, y luego ya viene Strykovic, que el año pasado hizo 9,5 de 11, si no recuerdo mal. Y bueno, están por ahí los grandes maestros. Por ejemplo, tenemos a Óscar de Prado como el noveno más valorado, octavo, creo que está por ahí. Y el Marcote, que es ahí lo que me queda un poco por comentar, que al final tiene un orden de fuerza bastante potente, que está con jugadores como Jacobo Paredes o Uterelo o Víctor Miguel, que supongo que lucharán por el ascenso, aunque habrá que ver cómo se plantean la liga. Sí, bueno, curioso, han descendido y ya tienen que luchar por el ascenso. Bueno, se han autodescendido, quiere decir. Claro. Bueno, pues la liga, simplemente no decir quizá mucho más, solamente que ya hemos confirmado también lo que van a ser los premios. Y aquí, pues quizá, Óscar, podías compartir un poquitín cómo van a ser los premios de esta liga fantástica. Pues bueno, en principio un poco de lo que se había hablado, pues vamos a ofrecer al ganador de cada jornada pues un libro, y creo que bueno, dentro de los presupuestos que podemos manejar este año y tal como están las cosas, pues creemos que es un aliciente, pues ya participar ya es un aliciente, orgullo personal, ¿no?, de ganar, y pues queremos tener el detalle en cada jornada del campeón, pues le daremos un libro en principio a escoger de la editorial Chess y de cualquier título de los que tiene, que son 33, si no recuerdo mal. Y haremos unos premios generales para los tres mejores del final de la liga, los que más puntos tengan. Y ahí pues sí que tendremos algún detallito un poco mejor, como un reloj para el campeón con un libro, un reloj en principio un DGT Easy. Y bueno, el segundo llevará un libro y el tercero pues le regalaremos también un tablero enrollable con unas piezas plomadas. Y bueno, eso, para tener un detalle para eso. Y si podemos de aquí a que empiezo durante la liga conseguir alguna cosa más para añadir al final lo que sea, pues lo iremos añadiendo y diciendo. Bueno, pues estos van siendo los premios. Además, pues como estáis viendo, pues un poco nos fusionamos este año también con lo que era hasta ahora la quiniela, ¿no, Óscar? Que da, pues bueno, se une a lo que ahora va a ser la Liga Fantástica, uniendo pues la iniciativa que llevabas realizando en la quiniela, que se aúna a esfuerzos para intentar dar un producto todavía más bonito a la afición ajedrecística en Galicia, ¿no? Sí, yo estos últimos años tenía una cosita más pequeña de preferente, una quiniela que hacíamos también, y bueno, también tuvimos un par de años, pues tuvo su éxito. El tema de la Liga Fantástica gustaba, pero bueno, era complicado para hacer uno solo, y un poquito este año, pues mira, uniendo fuerzas entre varios, pues hacemos una cosa más común y más a nivel de toda Galicia para que la gente pues lo disfrute. Bueno, esperamos la participación de todos. Las bases esperemos tenerlas publicadas esta misma semana y a partir de ahí empezar a darle a la cabeza, pensar cuáles son las mejores opciones para conseguir más puntos y, bueno, que haya suerte para todos. Vale, bueno, pues terminamos aquí. Buenas noches, David. Hasta luego. Venga, hasta luego, Óscar. Hasta luego. Hasta luego, Juan Jesús. Hasta luego, buenas noches. Venga, hasta luego.